aquí afuera de la Fiscalía General del Estado, en la calle 14, en protesta por la detención de 8 compañeras y compañeros, 5 que son estudiantes y 3 que son parte de la colonia Arboleda Sur. Esto se sucedió por estar en protesta pacífica en contra del despojo de ese bosque que tienen en estos colonos. Hubo agresión por parte del Estado, la detención fue de manera violenta y está documentado en video. Estamos exigiendo la libertad de manera inmediata. En solidaridad, pues somos parte de la Asamblea Autónoma de la Universidad de Guadalajara e Interuniversitaria. También repudiamos el hecho de que partidos políticos estén colgando de esta manifestación. Nosotros nos declaramos completamente apartidistas y pues exigimos esta liberación de manera inmediata. Reiteramos, esta es nuestra posición en apoyo solidario a todos los colonos y a todas las luchas que tengan que ver en contra del Estado y justamente con la represión que estamos viviendo en la actualidad. Si bien somos reiterativos en esto, somos estudiantes de la Asamblea Autónoma, apartidarios, no nos controla absolutamente nadie y estamos aquí porque compañeros de nosotros, de nuestras carreras, de varias carreras, las cuales están sociología, antropología, historias, estudios políticos y demás, licenciaturas que se encuentran en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y pedimos la liberación inmediata de todos los 8 presos, mejor dicho, los 8 presos que se llevaron a la 1 de la tarde del día 11 de junio y que sufrieron agresiones desde el punto de la detención y que muy probablemente sufrieron un tipo de agresión en el traslado a la Fiscalía de la calle 14. Sí, cabe mencionar que uno de los compañeros, colono de hecho, sigue en revisión médica porque sufrió violencia. Y que pues esta violencia fue ejercida por parte de los policías municipales de Guadalajara. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad!